12:33, como es habitual, como conocerán cada miércoles en nuestro espacio de la mañana. Les ofrecemos la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrió, con quien vamos a conversar ya. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Para quedarnos, como cada semana, con diferentes consejos, información sobre diferentes patologías y también, por supuesto, temas de actualidad. En ese sentido, Antonio, un buen número de temas por delante para, como decimos, hacer referencia a cuestiones que están sobre la mesa durante estas fechas. Vamos a quedarnos con noticias como, por ejemplo, las que tienen que ver con esa misteriosa hepatitis infantil. Hablaremos también del repunte de los casos de COVID, aunque es cierto que no tenemos los datos diarios que hemos tenido durante el resto de la pandemia, pero parece que, por lo que se va apuntando, y además por los datos de ingresos en hospitales, hay un aumento de esos casos de COVID de nuevo. Hablemos, por ejemplo, también de actividades de la Escuela de Salud Especialista ya, entre otras cuestiones. Pero antes, Antonio, por cierto, relativo al centro de salud de nuestra localidad, nos llegaba alguna pregunta de algún oyente. Lo hemos visto incluso a través de redes sociales en los últimos días, sobre la ausencia de pediatra en estos días en el centro de salud, y queríamos comenzar por preguntarte en ese sentido. Sí, pues a mí también me lo habían comunicado. Primero fue en la calle, me conocía, pues me dijo, mira, ¿sabe algo de que por qué no hay pediatra en el centro de salud? Y digo, pues no tengo ni idea. Pero es que ayer estábamos haciendo la parte práctica, que ahora comentaremos, en el centro ocupacional El Curtido, sobre primeros auxilios, con el personal trabajador de allí. Y una de las participantes, antes de empezar, pues me dijo, Antonio, ¿te importaría verme estos análisis de mi hija? Que resulta que no hay pediatra en el centro de salud. Y claro, yo estoy preocupado, porque yo no sé exactamente cómo están los análisis. Pues la verdad, tampoco le... Bueno, vi los análisis, más o menos le dije cómo estaban los parámetros, pero me sorprendió. Me sorprendió porque, además, ahora que tú me lo has comentado, de que el centro de salud tampoco haya comunicado a los medios de comunicación, en este caso a Radio Brique, estas circunstancias, hay personas que están alarmadas. Bueno, alarmadas en el sentido de que no saben el por qué, ni cómo, ni cuándo. A este respecto, tengo yo que decir que todos los médicos de familia del centro de salud de Ubrique están cualificados para atender las enfermedades más comunes de los niños. Son especialistas en medicina familiar, en la cual un apartado es enfermedades de los niños. Tanto es así que muchos centros de salud, quien atiende la consulta de pediatría, son médicos de familia que se han especializado o se han dedicado fundamentalmente a enfermedades de los niños en el ambiente ambulatorio, en el ambiente del centro de salud a nivel general. Cuando ellos detectan una enfermedad o un trastorno que ya requiere un nivel más elevado, pues entonces lo mandan a pediatría del hospital. Tanto así que, como sabemos, los médicos que pasan urgencias, muchos de ellos son médicos de familia. La mayoría son todos médicos de familia, unos especializados en medicina de urgencia, y otros son que pasan consulta, pero que también atienden urgencias, pues están cualificados. Así que no se preocupen en este aspecto, que seguramente al no haber médico de familia específicamente destinado a pediatría, pero que los demás médicos de familia las enfermedades corrientes de los niños las pueden atender perfectamente. Ahora, lo ideal sería que hubiera un médico, de familia, pero destinado y que está más al día de las enfermedades de los niños y que se informara de ello, para evitar este desahogo, este desasosiego que tienen muchas madres, muchos padres, cuando ven que la persona que está atendiendo a su hijo no está y no se le da explicación, que es por un motivo de que de vacaciones o que han pedido traslado a otro sitio. Es lo que yo te puedo decir, que conozco el tema, pero que no sé la causa, y me gustaría que estas cosas te informaran a los medios de comunicación para la tranquilidad de los padres. De hecho, si tú ahora mismo, si accedes a Salud Responde para coger cita para el pediatra, te contestan: en estos momentos no podemos agendar la cita solicitada. Si necesita atención sanitaria que no puede esperar, acuda sin demora a su centro de salud. O sea que, bueno, pues a través de la aplicación, desde luego, no se puede coger ahora mismo, a día de hoy, en estos momentos, la cita. Suponemos que tiene que hacerse vía telefónica o acudiendo al centro de salud entonces, y te darán una alternativa. Bueno, pero no me parece a mí eso muy adecuado, esa información. Eso le acudí al centro de salud para que te den una explicación o para pedir una cita. Si no está tu pediatra habitual, te atenderá un médico de familia, que ya digo, está perfectamente cualificado para hacerlo. Pero que la cita se podría coger igualmente por teléfono. Ahora mismo ya decimos que, bueno, acabo de acceder, como he leído, y no es posible, justo a las 12:39. Sí, que ahora va un padre, una madre, un abuelo a pedir cita, ahora tiene que dejar trabajo, tiene que dejar su casa, tiene que ir a coger cita, venga usted mañana, venga usted pasado, para una simple cita, ¿no? Y si pago un número. Es decir que, hombre, si es urgente, por supuesto, va uno a la hora que sea. Siempre hay un médico que te va a atender una urgencia, pero para una consulta más o menos que no es urgente, sino que hay que ver al niño, pues, en fin, yo no veo bien que haya que hacer una persona allí. Y al menos que te den un teléfono, si te pida por teléfono. Yo supongo que todos los briqueños conocerán los teléfonos del centro de salud, pero hay personas, yo he visto, por ejemplo, en la entrada del centro de salud, el teléfono para pedir cita, y hay un papelito con otros teléfonos para pedir cita, pero habrá gente que no, habrá personas que no han ido al centro de salud, y entonces dice: ¿a qué teléfono llamo? Entonces tendrán que entrar en internet, quien sepa entrar en internet, todo el mundo sabe, para averiguar qué número de teléfono llamar, y supongo que ahí ya le darán cita para un médico de familia, ya médico pediatra. Es que no lo sé, yo creo que no cuesta ningún trabajo en que por parte de la dirección del centro de salud, pues una llamada telefónica a los medios de comunicación, una nota informativa, diciéndole: pasa esta circunstancia, que no hay pediatra por el motivo que sea, pero que no hay problema porque lo va a atender un médico de familia, está totalmente cualificado, y pueden llamar este teléfono para pedir cita para pediatría. Yo creo que eso son 30 segundos lo que cuesta dar esa información, y quitaría muchos problemas, o a través de WhatsApp, o no sé. No, es decir, pero yo ahí veo una disfunción, algo que no me cuadra en el aspecto informativo, que ya lo hemos dicho muchas veces. Es decir, que no cuesta ningún trabajo de que por parte o del distrito sanitario o de la dirección del centro, quien sea responsable de la información, que estas cosas lo digan. Es decir, ¿no? Y esto evitaría muchos comentarios, muchas cosas sobre que el centro de salud no funciona bien, de que esto es un cachondeo, de que hay que ver cómo están las cosas, que no te informan. Crea una mala imagen del centro de salud que no se corresponde con la realidad. Yo precisamente hoy que es miércoles, día 11 de mayo, estaba en el centro de salud porque tenía que intentar una cosa del observatorio de salud, de los talleres, y tenía que hablar con una enfermera, con la concejala, y yo veo que aquellas funcionan bien. Es decir, que yo veo las salas de espera, no están abarrotadas. Es decir, que al revés, muy pocas personas, está todo muy bien organizado, para coger cita, ha mejorado muchísimo, para coger cita en observación. Es decir, está aquello muy liberado. Yo lo que yo veo, y para las analíticas, he pasado por allí, y que aquello está, veo que funciona muy bien. Y entonces, una buena imagen que se puede tener del centro de salud, además, ahora también tenemos conocimiento, lo que también hemos enterado de rebote a través de la página web y de la prensa, ¿no? Que han mandado esas notas de la escuela de Esparda. Está muy bien, o de un taller que han hecho de primer auxilio para el profesorado de algunos colegios, que son actividades muy interesantes, que dan muy buena imagen del centro de salud, que parece que, en fin, desde que nosotros nos reunimos con la delegada territorial de salud y con el director del hospital de Jerez, que es director de esta zona, hay cosas que se están mejorando. No sé si aquella reunión tuvo algo que ver, pero desde entonces hay muchas cosas que están mejorando, que se está mejorando la imagen del centro de salud, y por circunstancias como esta, pues hay comentarios y cosas así, en fin, que perjudican a la imagen de todos los trabajadores. Yo creo que dar esta información no cuesta ni tiempo, ni dinero, ni trabajo, y que ahorraría muchos comentarios ahí en la calle. Pues queremos comenzar con esa pregunta que se nos trasladaba por parte de los oyentes, y decimos además una cuestión que a través de las redes sociales también lo hemos podido ver en estos últimos días. Nos vamos a quedar con más preguntas, por supuesto, que puedan ir llegando por parte de los oyentes, pero también con noticias que tenemos previstas abordar, entre ellas, Antonio, referencia, ya hemos hecho en alguna que otra ocasión, a esos casos de hepatitis infantil. Los últimos datos apuntan que la Organización Mundial de Salud registra 348 casos de esa misteriosa hepatitis infantil. Sí, empezamos hace, fue a primero de abril, cuando se anunciaron los primeros casos en el Reino Unido, fundamentalmente en Escocia, y lo vimos aquí en el programa de Radio Urique, hicimos comentarios de esta situación, pero es que ha ido aumentando los casos, todavía no es alarmante, son todavía muy pocos casos, son 348, pero que llama la atención porque es, no se conoce el origen. La hepatitis infantil y en adulto es relativamente frecuente, especialmente la hepatitis en los países en vía de desarrollo, la hepatitis tipo A, también la tipo B, que en fin, y bueno, y la C, todas estas cinco son producidas por virus. Las fundamentales transmitidas por virus son A, B, C, D y E, las primeras cinco letras de abecedario que se conocen, pero que nada tiene que ver con este tipo de hepatitis. Así que no se ha encontrado estos virus, entonces no se sabe la causa. Se han visto, por ejemplo, en el Reino Unido 160 casos, pero se han descubierto posibles casos de hepatitis de este origen en muchos más países, hasta en 13 países, o 20 países, perdón, se han notificado casos. Entonces, hay un problema, es que un problema que, como estamos todos muy sensibilizados con la COVID, y si ahora aparece otra enfermedad infecciosa, y muchos recordaban también lo del ébola hace unos 8 años, pues, oye, ¿qué está pasando aquí? Pues nada, la Autoridad Sanitaria a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, dice que todavía no hay que preocuparse, que no hay alarma, pero que se están estudiando los casos porque no se sabe la causa, no se tiene idea. Se atribuye a un virus, que es un adenovirus, que se ha encontrado en bastantes niños de estos casos, pero todavía no es fiable de que al 100% sean ellos la causa. También se dice que tipo A, B, una interacción, una relación entre el virus de la COVID junto con este adenovirus, en fin, pero son hipótesis todavía que todavía no está todavía muy claro y se están viéndose las causas. Por ejemplo, en Andalucía han muerto 3 niños y por este motivo, en algunos casos ha habido casi trasplante de hígado. Y recordemos que la hepatitis, tanto en niños como en adultos, pero en este caso, por ejemplo, una de las manifestaciones típicas para diagnosticarla es en la coloración amarillenta de la piel. El niño se pone amarillito, en vez de estar tan rosadito o morenito, sino se ve que es un color amarillo. Además, el blanco de los ojos está amarillo, la orina está oscura, de color coñac, y a veces tiene diarrea y vómitos y dolor de barriguita. En fin, la mayor parte de las veces, si el niño que tiene esto es que ha comido algo que está contaminado con aguas fecales, han regado algunas cosas con aguas fecales, algunas hortalizas que no están bien, es la causa más frecuente, ¿no? Aunque también se puede dar la hepatitis por transfusiones sanguíneas, que en España ya es rarísimo, eso no se da porque está muy controlado. En fin, y la hepatitis, ya digo, es una enfermedad que generar la hepatitis, que es la más frecuente de los niños, la hepatitis tipo A, en países en vía de desarrollo, se cura en el mundo, no tiene mayor problema, pero que en este caso, ya digo, no se conoce la causa y que ha dado algunos casos graves, en graves con trasplante de hígado y alguna defunción. Y estamos en el estudio, esto es lo que hay hasta ahora. En el caso de España parece que hay más de una veintena ya de casos registrados. Efectivamente, así que comparando con la gran cantidad de niños que hay en España, es una proporción mínima, es decir, muy, muy, muy, muy, muy baja, ¿no? No hay que alarmarse, pero que sepamos que está ahí, que si alguien tiene un caso de niño con amarillito, con la orina muy coñada, los ojos amarillos, no quiere decir que sea este tipo de hepatitis, pues lo más frecuente es que sea tipo A, ¿no? Que se cura sola en un mes, pero que hay que llevarlo a un médico, por supuesto, sí, además eso no hay que decirlo, porque una madre cuando ve al niño con los ojos amarillos, con la piel amarilla y con la orina y la caca clara, ¿no? La caca de blancuzca o clarita, y la orina muy oscura, la asusta y lo lleva rápidamente, pero que, en fin, ahora en España solamente hay 20 casos, y solamente saber que todas las las autoridades sanitarias y todos los médicos están alerta por si surgiera algún caso y que, en fin, ahora mismo no es motivo de preocupación así para decir que estamos, que tener con ojo avizor, ¿no?, como estamos con el COVID uh-huh. autohistórico. Pues si te parece, hablamos precisamente del COVID porque se veía venir, era evidente que con la eliminación casi absoluta, ¿no?, de medidas preventivas, sobre todo la mascarilla en interiores, la eliminación de la obligatoriedad, y esto unido además a festejos multitudinarios, estaba claro que iba a haber un incremento, y de hecho es lo que los últimos datos parecen constatar. Se habla ya de la séptima ola del COVID. Exactamente. Sí, los medios de comunicación hablan ya de una séptima ola de COVID porque los ingresos han aumentado aproximadamente un 80% en un mes. Es decir, casi se ha duplicado. Algo que parecía ya estar prácticamente controlado, que ya se podía uno quitar la mascarilla en la mayor parte de los lugares públicos, pues hemos visto que con la Semana Santa, con la feria, con los partidos de fútbol, los campos abarrotados, en fin, todos sin mascarilla, pues el COVID estaba ahí, lo decían las autoridades sanitarias y se veía, ¿no? Y estaba ahí y también se estaba diciendo que en los últimos estudios, porque claro, esto está en una enfermedad nueva, entre comillas, llevamos 2 años y pico con ella, y entonces lo que se estaba viendo también que no se sabía cuánto tiempo iba a durar las defensas, la inmunidad que provoca las vacunas o el haber padecido COVID. Ya se está conociendo más. Ya se sabe que a los 4 o 5 meses la enfermedad provoca una defensa, pero que esta defensa baja. Y entonces hay personas que ya cogieron la enfermedad y la han cogido por segunda vez, a pesar de estar vacunada. Sí, personas totalmente vacunadas, por ejemplo, con las dosis primeras más las dosis de recuerdo, que han padecido la enfermedad y ahora han vuelto a padecer otra vez la enfermedad a pesar de las vacunas. Ya desde un principio se dijo que las vacunas fundamentalmente protegían de evitar ingresos hospitalarios en gran número de casos y de entrar en la UVI y causa fatal de muerte. Eso era la gran protección, no en el 100%, también que decía desde un principio, que las vacunas no protegen el 100% de los casos, sino en los 92-93%, es decir, uno de cada 10 personas que se vacuna, de cada 10 personas vacunadas hay una que no tiene defensas, a pesar de ponerse la vacuna, por su gene, por su constitución, porque tenga alguna enfermedad que la debilita a esa persona. Entonces, ¿qué significa? Que yo no sé si yo soy una de cada 10. Y si hoy hemos vacunado, por ejemplo, en el centro de salud, 20 personas contra la COVID. Bueno, pues de esas 20 personas, la media, que da la estadística, es que 2 de ellas no tienen defensa a pesar de haberse vacunado. Y eso no lo sabe, porque, bueno, yo como lo sé, tendría que hacerte una analítica, un tinglado. Así que lo que hay que hacer, personas que son, que pueden tener complicaciones porque tenga una enfermedad de base, como ser, que digo yo, que padezcan de corazón, que padezcan de riñón, que padezcan de hígado, que sean diabéticos, que estén embarazadas, que sean hipertensos, que todo de esto hay muchos. Conforme pasan los años, cada vez más, porque aumentar la edad de las personas tiene mayor riesgo. Entonces, todas estas personas se aconseja que cuando entren en un sitio donde cerrado, donde haya o abierto, donde la gente esté muy aglomerada, un campo de fútbol, un evento deportivo, una celebración de algo, una comunión, ahora hay comuniones, por ejemplo, o ferias, que cuando están sentados en la mesa, procuren estar separados unos de otros, sobre todo, ya digo, estas personas que tengan alguna enfermedad, o que pasen, o sean mayores de 60 años, que ya a partir de los 60 años el sistema defensivo no es igual, que el que tiene 20, como es lógico, ya baja. Entonces, que cuando hayan consumido la bebida o hayan comido, que se ponga la mascarilla y sigan con la tertulia, sigan con la charla. Pero eso de que me pongo la mascarilla mejor por la calle, ahora me siento en un bar o me siento en cualquier sitio a tomar una copa o celebrar una comunión o lo que sea, y ya, ahí parece que ya se puede uno quitar la mascarilla. A menos va uno solo por la calle y con mascarilla, cuando no te va a topar con nadie. Y sin embargo, después a lo mejor entra en un sitio donde hay mucha gente y te la quita, ¿no? Porque va a consumir. Eso es absurdo, es absurdo. Así que lo que hay que decir, que están ingresando, bueno, que hay muchos casos, pero es que hay muchos más ingresos ya. Los ingresos hospitalarios, a pesar de la vacuna, existen. porque hay uno de cada 10 que no tiene defensa. Y están aumentando mucho los ingresos hospitalarios y están aumentando también las personas de la UBI y se mueren cada y se mueren la gente. Tanto así que se han notificado 222 muertos en el último informe, 222 muertos, mucho más que por accidentes de tráfico. Y sí que los muertos siguen. Y no solamente las personas no vacunadas, que esos son los que tienen mayor riesgo, por supuesto, sino personas que tienen problemas de salud y que se contagian. Así que esa es la situación. Antes la verdad es que lo excepcional era la persona, ¿no?, que no llevaba mascarilla. Y hoy es todo lo contrario, ¿no? Hemos pasado muy rápidamente a ver como casi extraño que alguien pueda llevar mascarilla, incluso en interiores. Y como decías, por tanto, nos quedamos con esa recomendación, ¿verdad, Antonio? Más aún personas inmunodeprimidas, con situaciones específicas que todos conocemos, aún más, y si no, incluso en general, cualquier persona, pero que crea que puede, además, si coge el virus, puede pegárselo a una persona con problemas, por su edad, por sus enfermedades, etcétera. La recomendación es que siga utilizándose, sobre todo entre aglomeraciones y en interiores cuando no hay ventilación, ¿no? Bueno, yo te voy a decir a título particular, ¿no? Yo, por ejemplo, yo voy a la escuela de adultos, estoy en el taller de informática, no como profesor, sino como discípulo, aprendiendo muchas cosillas. Son excelentes profesores los que hay en la escuela de adultos y allí todos llevamos mascarilla. A lo mejor en la calle, yo voy a la escuela de adultos y voy sin mascarilla por la calle, pero si me paro con alguien y voy a estar un ratito hablando, me la pongo porque la llevo en el bolsillo. Eso tengo yo claro. Y después, por ejemplo, yo voy a gimnasio, oigo, hoy miércoles toca gimnasio, yo voy a gimnasio y en el gimnasio todos llevamos mascarillas, a pesar de que hay una excelente ventilación, de que los techos son altos, de que estamos separados unos de otros, pero allí todos llevamos mascarillas. Es decir, y no porque la ley lo impida, sino por sentido común. Y allí no somos, por ejemplo, allí los mayores somos Paquillo, mi mujer y yo. Allí los demás son personas jóvenes que tienen... Bueno, jóvenes somos nosotros. Allí hay personas mucho más jóvenes que nosotros, y tanto, 40 años, que yo no sé. Y todos llevamos mascarillas y nadie nos lo impone. Pero es el sentido común, un sitio cerrado en donde se puede contagiar uno y transmitirlo después a una persona mayor que conviva con nosotros o que visitemos nosotros, o que nuestro padre, nuestro familiar o algún amigo. Y entonces cuando estemos en un sitio donde haya más personas y vamos hasta un ratito, hay que ponerse el consejo, aunque no sea obligatorio, ponerse la mascarilla. Y aunque sea al aire libre, si estamos en un campo de fútbol o estamos en una romería o algo y estamos todos juntitos y cantando y gritando y riendo, mascarillas. Mira, la situación no está, los datos no están como para decir que ya hemos pasado esta situación, ¿eh? Y lo advierte la Organización Mundial de la Salud, que todavía falta, ¿eh? Que todavía falta. Así, no es asustar a nadie, solamente sentido común. Sí, ¿no? Y de hecho quizás a medida que vayan avanzando los meses, lleguemos al verano, avanzado el verano, pues a lo mejor ya son casos más excepcionales, pero es que ahora mismo se están comprobando, ¿no?, que hay ese aumento de casos. Y bueno, pues la medida, todos los conocemos, las medidas que hay que tener en cuenta y que por sentido común, ¿no?, como decías, aunque no sea obligatorio, deberíamos desde luego ejecutar. En torno a la COVID, por cierto, además se viene hablando los últimos días de la cuarta dosis, porque está todavía en el aire un poco, si en el caso de España en concreto, pues se va a administrar esa cuarta dosis. Ahora mismo solo está disponible para personas inmunodeprimidas en nuestro país, pero se hablaba de, bueno, pues sobre todo especialmente a partir de los 80 años, sí, también se podría disponer de esa cuarta dosis. Ya digo que todavía, ¿no?, parece que la última información al respecto es que se está estudiando, a pesar de que hay ya varias comunidades autónomas que lo están pidiendo, entre ellas Andalucía. Pues sí, Andalucía es una de las comunidades que ya está solicitando la cuarta dosis para ciertos grupos, pero es que ya hay varios países donde esta cuarta dosis se está administrando. Y es porque se está viendo eso, que a partir de 4, 5, 6 meses, y también depende de la persona, pues las defensas bajan y es más fácil adquirir la enfermedad. Y nunca sabe si esta enfermedad en nosotros va a ser leve o va a ser que no nos demos ni cuenta o nos va a dar un buen palo. y vamos a tener que ingresar en el hospital o vamos a tener que ingresar al UBI. Hombre, gracias a Dios, la vacuna pues da una gran protección a la gran mayoría de las personas. Si no, si no hubiera vacuna, nos acordaríamos de lo que estaba pasando hace un año, ¿no? Estábamos todos con las carnes abiertas, ¿no? Porque los muertos, bueno, en España 105.000 muertos van ya, 105.000 muertos que en dos años. Y tener presente que los últimos 14 días en España 100.000 contagiados. Es decir, que no es que sea que el COVID afecta a 15 o 20 personas en España, son 100.000. Es decir, que la COVID está aquí, que la COVID está aquí, que todos no sabemos las defensas, cómo nos va a afectar a nosotros. Hay personas que le dan, ya digo, señor, y hay otros que le dan como si fuera una gripe y están en su casa y están fastidiados con la tos, con molestia, con dolor de hueso. Y hay otros que tienen que ingresar y hay otros que tienen que estar en la UBI. Muchísima menos proporción en los vacunados y gracias a la vacuna, pero que ahí en España se calcula, creo que eran alrededor de 2 millones o 3 millones de personas que no están vacunadas. Y muchas de ellas porque tienen miedo a que le vayan a meter un sí, una cosa rara de esta. Hay algunas que son los menos porque no pueden, tienen intolerancia o alergia a alguno de los componentes, y entonces el médico le recomienda que no se la ponga porque no sabe el perjuicio que puede ocasionar. Pero hay otras personas que todavía están, que si esto es mentira todo, que si esto de la COVID es un negocio, que si, en fin, una serie de teorías que la realidad no se sustentan y están en grave peligro de que puedan tener complicaciones en caso de que con la COVID, ¿no? Ya digo, la vacuna te puede proteger en la gran mayoría de los casos. En el caso de la cuarta dosis, sí es cierto que parece, ¿no?, que la Agencia Europea del Medicamento insiste en que no hay suficiente evidencia científica, ¿no?, sobre si esa cuarta dosis, bueno, la protección que pueda tener, hasta qué punto llega. Pero, como tú comentabas, por otra parte, países como Francia o Alemania ya han empezado a vacunar con esa cuarta dosis a mayores de 60 años y personal sanitario. Efectivamente. Ese es el freno que hay, que todavía están haciendo estudios. Que esto es una enfermedad muy nueva y la vacuna más nueva todavía. Y entonces las autoridades europeas y mundiales son muy prudentes a la hora de hacer una afirmación a título general. Entonces esperan que pase el tiempo para ver lo que pasa, pero hay países que dicen que esperar pasar el tiempo es poner en riesgo una gran cantidad de la población. Y ahí está, en ese equilibrio, en ese, la balanza entre esperar y no esperar, es donde está el freno que actualmente existe para poner esta cuarta dosis. En fin, esperemos que se llegue ya a un conocimiento más completo y ya se puedan tomar las medidas que sean las mejores para toda la población. Vamos a seguir con más noticias enseguida, con actividades, por ejemplo, relativas a ese curso de la Escuela de Salud de Especialistas ya. Pero antes, Antonio, una pregunta que llega de un oyente. Una persona con el PSA en más de 5, dice, ¿es motivo para preocuparse? Bueno, hay que ver. El PSA se eleva, y todo el mundo, muchas personas lo saben, cuando la próstata tiene algún problema. La PSA es una sustancia que se fabrica en diferentes tejidos, uno de ellos la próstata, y entonces pues cuando se eleva indica que puede haber una prostatitis, una infección de la próstata, puede haber un crecimiento anormal de la próstata, que es la hipertrofia del adenoma prostático, o puede haber un cáncer de próstata. Pero también hay otros tejidos que también lo fabrican. Entonces, la PSA elevada significa que se está fabricando más de lo habitual y hay que averiguar la causa. Entonces, pues normalmente cuando la PSA está elevada, pues hacen estudios de próstata, fundamentalmente, para ver si hay un crecimiento benigno, que no tiene, hombre. Entonces se le manda unas pastillas para tratar los síntomas del prostatismo, que como todos sabemos tiene que levantarse varias veces de noche, de que el chorro de la orina no tiene fuerza, de que a veces cuesta trabajo al orinar, o de que cuando orina todavía te queda orina en la vejiga y tiene a ratito tiene que volver a orinar otra vez. Pero de por sí, si ese valor de 5 indica que está elevada, no es mucho, directamente, y que simplemente hay que averiguar la causa, que no se asusten, y que ya el médico pues le mandará las pruebas para saber la ecografía, en fin, las otras pruebas que hay que hacer para ver exactamente qué es lo que cuál es el origen de ese valor. No sé si también esos valores dependen de la edad que se tenga o no. No, hay personas que tienen una edad alta y no tiene ese valor. Hay personas que tienen hace 40 o 50 años la tienen alta y lo que único que hace es averiguar por qué. Si es que tiene infección o inflamación de la próstata de algún tipo, o es que tiene un tumor benigno, es decir, o un crecimiento de la próstata que se llama hipertrofia prostática, o si es un cáncer, ¿no? Pero en fin, que no hay que asustarse, puede ser como todas las cosas, ¿no? Cualquier síntoma puede ser benigno, maligno, o transitorio o crónico, pero en fin, eso ya su médico de cabecera se lo dice, pero que en principio no vaya, que como se asocia mucho, especial con la cáncer de próstata, a momentos se le pone a unos olores así, o sea, cuando escucha algo de esto, pero en fin, que en principio lo que tiene que hacer es acudir, bueno, ya habrá acudido a su médico de cabecera, y al médico de cabecera pues lo valorará junto con los síntomas que tiene y otros factores, y ya y posiblemente lo mande al urólogo a lo mejor, si lo cree oportuno, para que continúe el estudio y sepa exactamente cuál es la causa. Así que ese valor no es definitivo de algo, no, sino que es un dato a tener en cuenta junto a otra serie de aspectos, ¿eh? Efectivamente, es decir, que no se preocupe en principio y que siga con un estudio hasta averiguar de por qué es. Pues ahí quedaba esa pregunta de un oyente. Nos quedamos con cuestiones relativas ahora a la propia Escuela de Salud, especialista ya con actividades, Antonio, que si te parece recordamos ahora mismo desarrollándose en curso. Sí, bueno, ya comentamos la semana pasada que se habían entregado los diplomas de aprovechamiento después de haber realizado el examen. Y en fin, a todos los que lo habían aprobado, los alumnos de bachillerato, tanto del Instituto de Nuestra Señora de los Remedios como de las Cumbres, se le habían entregado los diplomas, y también a los chicos de los institutos, a los alumnos, pero que muchos de ellos ya están en la universidad, que hicieron el curso online el año pasado cuando la epidemia de COVID no podían hacer las clases prácticas, y las hemos hecho ahora, ya que ha pasado lo peor, con mascarilla a todos, por supuesto, y la hicimos el mes pasado, las prácticas, y se la ha entregado también el diploma. En este caso ha colaborado la Oficina Municipal de Turismo, tanto Laura como Carmen, que están siempre a disposición de todos los pequeños, y han entregado los diplomas, y han ido a recogerlos allí cuando han venido de las facultades o de los sitios donde están estudiando la mayoría de ellos. Martes, tuvimos la parte práctica en el Centro Ocupacional de plena Inclusión del Curtido. Hubo una sesión por la mañana y otra sesión por la tarde, diferentes turnos para que no afectar al tratamiento de las personas que están allí internadas o que van allí al centro ocupacional. Hicimos dos grupos para visitar, y en esta semana, pues el próximo viernes, en horario de 6 a 7 de la tarde, pues tendrá lugar también una parte práctica, para ya no para el curtido, sino para la población general que se apuntó al curso de primer auxilio, que ya ha terminado y que ya falló también el examen, y ahora tendrá lugar la parte práctica en el Patronato Municipal de Deporte, en la piscina cubierta de la zona de Pilates. Hay una sesión de tarde, que es este viernes, y después hay una sesión de por la mañana para las personas que no pueden ir por la tarde, que será el día 21, que es sábado, que será el día 11, será el otro grupo. En fin, será pedido a todo el mundo que diga que turno le conviene más, ya han contestado, y dan pues al turno de por la mañana. Ya digo, uno es viernes por la tarde, que este viernes, y el sábado de la semana que viene será el día 21 por la mañana de día 11. Y también la otra actividad es que ya ayer empezó el curso de prevención de enfermedades propias de la mujer. Ayer se habló de la menstruación. Bueno, se mandó a través de WhatsApp a todas las inscritas, que han superado todas las expectativas. Después se le mandó ya el primer tema, en donde van enlaces a vídeos, a ilustraciones, artículo de periódico, más un texto que he elaborado yo, y en donde se explica la cosa básica de la menstruación, la regla y los trastornos, y cómo prevenirlos, ¿no? Hoy miércoles, se ha mandado ya la menopausia. Igual la menopausia se ha mandado el tema por WhatsApp, además del texto, también el texto se manda también en formato archivo, además de escrito, pero también en formato archivo para quien lo quiera imprimir, después más fácil, o lo quiera ver en un ordenador con pantalla más grande. Y hoy se ha tratado la menopausia, en qué consiste la menopausia y los trastornos que pueden aparecer por la menopausia. Mañana será la infección de orina con la cistitis, en fin, que aunque también se aparece en el hombre, no es propia exclusivamente de la mujer, pero es que la mujer, la infección de orina y la cistitis es mucho más frecuente que en el hombre, por eso está incluido en este tema. En fin, ya después hablaremos de los temas de matriz, de, bueno, del útero, del ovario, de la mama, lo diferente, hasta completar los 20 temas, que terminan el día 28 de este mes, el curso, con este día 28, que como todos sabemos, se celebra el Día Mundial de la Salud de la Mujer, por eso, en fin, este también este curso, ¿no?, en homenaje a la mujer. Y ahora ya el próximo curso, que ya está también, lo estoy preparando, y que tendrá lugar, empezará el miércoles que viene, es un curso de trastornos psicológicos y psiquiátricos, en donde se tratará de el estrés, la ansiedad, la depresión, la psicosis, los trastornos de la personalidad, el trastorno bipolar, la paranoia, la esquizofrenia y la anorexia y la bulimia. Este curso será a través de la página web del Observatorio de Salud, no será por web, sino ahí puede entrar cualquiera, y a través de la página web del Observatorio de Salud, es especialistasya.com, cualquiera puede entrar en este curso, que es importantísimo, porque la salud mental es fundamental, es uno de los pilares básicos de la salud, junto con la salud física, la salud mental y la salud social, son las tres patas en que se basa la salud global. Pues todo ello sobre cursos, ya decimos, en que se están desarrollando, algunos culminándose con esa parte práctica, por ejemplo, en el caso de primeros auxilios, otros, bueno, pues dentro de la parte teórica, y bueno, desarrollándose ahora mismo ese curso de prevención de enfermedades propias de la mujer, y el próximo, nos decías, Antonio, a partir de la próxima semana, ¿verdad?, ese curso, sí, de trastornos psicológicos. Sí, y psiquiátrico. No hay que apuntarse, ya lo anunciaremos otra vez, sino simplemente entrar en la página web de Especialistas Ya, que es www.especialistasya.com, y ahí pues irán viendo los diferentes temas y van sabiendo los diferentes temas que componen este curso, que yo creo que es de gran importancia, porque quien más quien menos está afectado del estrés, de la ansiedad de la vida moderna. Hay personas que, en fin, que por problemas que le conllevan, pues tienen síntomas depresivos, otros son depresión endógena, es decir, que son hereditarios, o en fin, que no afecta al medio ambiente, o también tenemos ahí ya problemas más graves psiquiátricos, como puede ser la psicosis, ¿no?, los trastornos de la personalidad, en fin, la paranoia, la esquizofrenia, la anorexia, la bulimia, son trastornos más serios, ya son trastornos psiquiátricos propiamente, porque, en fin, pero que también te viene la psicología, y entonces conocimientos básicos, ¿no? Hay tratamientos, los tratamientos deben darle un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo, pero lo que es el conocimiento de la enfermedad, perfectamente los médicos de familia y todos los médicos en general tenemos conocimiento de ello y podemos dar esta información, que yo creo que es muy importante para tener una salud completa. Yo conozco a personas y todos las conocemos, y nosotros mismos en cualquier momento podemos contarnos bien con los análisis, correctamente, radiografía si nos han hecho o lo que sea, y sin embargo estamos con un estrés que no nos deja dormir, no nos deja vivir, un mal vivir o un sin vivir, ¿no? La ansiedad que va a pasar, que yo tengo miedo al mañana, o todavía estoy recordando el pasado, o estoy triste y no sé por qué, no tengo motivo, en fin, ya, hombre, ya cuando uno ve o escucha cosas raras que no existen, ya es más grave, ¿no? Ya también lo vamos a tratar, ¿no? Por trastorno de la personalidad, la neurosis, ¿no? Por ejemplo, personas están dándole vuelta a lo mismo y no saben pensar en otra cosa. Hombre, cualquiera cuando tiene un problema le da vuelta a las cosas, como es lógico, va a buscarle una solución. Pero hay personas que sin venir a cuenta están todo el día, bum, bum, bum, bum, dándole vuelta. No solamente, es decir, se ponen ya que no duermen, no comen, no viven, ni tampoco dejan de vivir a que está al lado. Así que de todo eso hablaremos a partir de la próxima semana, y pues ya digo, en este, y que ya digo, que pueden entrar a la página web Especialistas Ya a través de un ordenador o a través de, o simplemente a través del teléfono móvil, poniendo en Google especialistasya.com, pueden entrar toda esta información, y en fin, que yo creo que le va a interesar a todo el mundo. Pues antes de concluir, nos quedamos sin tiempo, pero si te parece, vamos con, por ejemplo, un apunte que también quería realizar, consejos en relación a eso que decíamos también al principio. Está claro que bueno, con la vuelta a la normalidad o casi normalidad tras la pandemia, lo que todavía de todas formas continuamos, han regresado los eventos multitudinarios, las citas sociales también, eventos en este sentido, y bueno, pues quería hacer referencia a la resaca, ¿no? Sí, bueno, pues pasamos una noche, un día de excesos, ¿Qué es lo que se aconseja para combatir esa tan temida resaca? Sí, bueno, brevemente porque queda poco tiempo, pero en fin, si me permite Juan Carlos, hablando antes sobre el curso de trastorno psicológico y psiquiátrico, solamente una pequeña referencia que ha salido en la prensa hoy. Hoy ha salido un artículo de un estudio que se ha hecho en China, en donde se ha visto, se está estudiando cómo el estrés que tiene todo el mundo, el trabajo, este que ya el trabajo que terminó de la fábrica, te va a hacer la comida, los niños, el colegio, esto, lo otro, la compra. Pues como el estrés, hemos tenido esta en ratas simplemente a las que teniendo esta ratita de experimentación y si, gritándole con grabaciones de gritos, las ratas se asustan, sufren estrés y entonces le afecta al número de crías que tienen. Es decir, que el estrés en un mamífero como es la rata provoca disminución de la fertilidad. No pueden tener hijos o disminuyen la camada. Es decir, afectan a su funcionamiento hormonal el estrés. Entonces, la mujer moderna de hoy, que tiene que estar trabajando por la mañana, que sale a las tantas, después tiene que hacer la comida, después tiene que atender a los niños, que si tiene que atender también a veces a los padres o lo que sea. Es decir, le afecta esto, aparte de los problemas que hay hoy día para tener esos hijos, de tipo laboral y económico, afecta también el estrés a aquellas parejas que quieren tener hijos y no lo tienen. Es decir, eso está estudiando, para eso estudió en ratas, se ha visto que en ratas de experimentación eso es así, que se tiene menos posibilidad de tener hijos y se está estudiando a ver si también las personas con mucho estrés, las mujeres con mucho estrés, también repercuten en no tener hijos a pesar de buscarlos. Eso es para que vea la importancia que tienen los trastornos Sí, o los claro. problemas del estrés. Y respecto a la resaca, decir que ahora estamos en época de romerías, época de festivales, porque durante el año no se ha podido tener, está todo el mundo desbocado un poquito y es lógico. Simplemente decir que todos estos que te dicen de que si después de la resaca me tomo yo un paracetamol o me tomo un ibuprofeno, pues ya se me pasa el día siguiente, o me tomo un buen café cargado al día siguiente y se me pasa, o se ayuda, o si al mediodía, al día siguiente, después de haber estado toda una noche de juerga, al día siguiente, al mediodía me tomo una copita, pues ya el cuerpo se va adaptando mejor. Nada, todo eso se ha visto, se han hecho estudios, se ha visto que es falso. Que lo mejor que hay contra la resaca es el agua, estar bien hidratado para que se orine bastante, estar bien hidratado y descansar, dejar pasar el tiempo. No hay otra, no hay otra. Hombre, si te duele mucho la cabeza, pues puedes tomar a lo mejor un paracetamol, pero ya cuando ha pasado, es decir, no con el alcohol, no tomar alcohol y me tomo también un paracetamol para que no me entre la resaca, no. Porque el paracetamol, por ejemplo, el ibuprofeno con el alcohol son muy tóxicos, ¿eh? Son muy tóxicos. Entonces, el paracetamol y el ibuprofeno te pueden dañar el estómago. Así que no tomar nada con el alcohol y si al día siguiente, ya cuando han pasado varias horas de haber tomado alcohol, te hay que tomar un paracetamol, vale, pero ya que hayan pasado varias horas. Pero que esto solamente sirve para que te quite un poco el dolor de cabeza, pero que el mal cuerpo, el malestar, es el paso de tiempo que te lo va a quitar y eso sí, tomar abundante agua para que esté nuestro organismo bien hidratado y le permita funcionar mejor y eliminar el alcohol. Eso tiene su tiempo y dejarte de historia y de pastillitas y de cosas que dicen que son muy buenas para la resaca, que realmente se ha visto que nada, eso es todo, son cuentos, son bulos que hay por ahí. Así que todo ese tipo de mitos, ¿no? Sobre remedios caseros bueno, pues como decías, incluso tomar una copa al día siguiente para, no sé, si distraer un poco al cuerpo de nuevo. Lo cierto es que, bueno, pues se ha comprobado por estudios que al final el único remedio es, como decías, ¿no? Dejar tiempo y sobre todo mucha hidratación, ¿no? Claro, y hombre, y ser consciente de que si abusas del alcohol al día siguiente, lo más probable es que tenga dolor de cabeza, dolor de cuello y más cuerpo. Que no te dicen lo mejor para ello es consumo moderado del alcohol o no beber alcohol. Eso es que no hay otra. Pero que no tome, decir que haya tomado alcohol, pero que tiene que hacer es descansar, beber mucho líquido y ya está, ya está. Y hacer una comida normal mediterránea, como siempre, y deja pasar el tiempo. El cuerpo ya hace va a ir la inflamación que se ha producido por los efectos del alcohol, una inflamación general de muchos órganos, y dejar que el cuerpo se vaya. Y decir que voy a me tomo bebidas isotónicas de estas de los deportistas, no, no, se ha visto que eso no influye para nada. El cuerpo se regula muy bien, con agua, bastante agua, y descansar, y punto, no hay otra. Pues con esos consejos nos vamos a quedar en el día de hoy, 17 minutos sobre la 1 del mediodía, agradeciendo como siempre al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado un día más, un miércoles más en esta Escuela de Salud que regresará dentro de una semana. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues nada, solamente decir que se me ha olvidado que esta mañana se ha hecho entrega también de los diplomas de primer auxilio a Jorge Carlos Roldán, director técnico del Patronato de Deportes, para que se lo entregue a todos los trabajadores que han hecho el curso. Nada más y un cordial saludo. Pues lo dicho, gracias, volvemos la próxima semana. Hasta la próxima.